Me encuentro como siempre con mi colega Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Tenemos a Abel Cobos en la producción, en la consola de controles. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos vías de comunicación, Lupita. Claro que sí, fíjense que tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Pueden dejar un comentario directamente en nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com. O también mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, a través de estas vías que han utilizado muchos de los escuchas, que se los agradecemos infinitamente, nos ha escrito Sergio Arturo Torres Delgado desde Torreón, aquí en México. Nos propone hablar sobre Pedro Escobar Gaviria. También nos dice que es periodista y que está montando una exposición de asesinos seriales allá en su natal Torreón. Esperemos ver la posibilidad de ir, ¿verdad? A nosotros nos encantaría. Unos boletos no estarían mal. No, no es cierto. Saludos hasta la bella Coahuila. Por supuesto, también Ernesto Hernández nos ha escrito desde Guadalajara para sugerirnos un programa sobre el mata indígenas. También Javier, que nos sugiere que hablemos sobre Darth Vader. Y bueno, igual que Axel, que nos saluda y por ahí nos da palabras de apoyo y de aliento, pues ambos tienen referencias muy bonitas acerca de mi voz, lo cual se los agradezco mucho y les mando un beso y un saludo. Fíjate que lo que iniciamos escuchando fue la canción No se olvida de Fernando Delgadillo, uno de los cantautores, pues vaya, predilectos entre toda la comunidad estudiantil. Mi hermano Eric lo escucha ávidamente y él de alguna manera es el responsable, Fernando Delgadillo, de ofrecernos una introducción para retomar todo lo que no comentamos en el capítulo pasado, Guadalupe. Por supuesto, porque además, como ustedes se pudieron dar cuenta al escucharlo, los datos son inmensos. Muchísimos. Y cada día aparecen nuevos. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que se van a abrir nuevos archivos, nuevas fotografías por parte de la UNAM y por parte del Archivo General de la Nación, nuestra famosa Lecumberri, que ya hemos hablado en otro programa acerca de esta bella pieza arquitectónica que también varios arquitectos nos hicieron notar, ¿no? De que era para toda la modernidad y que era para que los presos estuvieran mejor, que ahora es nuestro Archivo General de la Nación. Entonces, todos aquellos que quieran ir y consultarlas, pues ya hay nuevas fotos y nueva información. Además de que en torno al 40 aniversario de la masacre del 68, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ha montado todo un gran memorial. Han participado numerosas personalidades como Carlos Monsiváis, este hombre González de Alba, que fue parte del movimiento estudiantil de la época. Vaya, han pasado por ahí muchos personajes que han dado testimonio crítico acerca del significado del movimiento estudiantil de 1968. Bueno, con todo esto nos quedamos platicando precisamente de todo el significado también atrás que viene con la parte tanto psicológica como social. Y junto con esto también el tipo de heridas. Aquí hemos platicado que los traumas, digámoslo así, van dejando cicatrices en el alma, ¿no? En el corazón, por ponerlo de una forma poética, pero que ahí se quedan y por eso de repente andamos con tristezas, depresiones, resentimientos, enojos, muchas cosas. Y una de las cuestiones importantes acerca del 2 de octubre del 68 y por qué lo conmemoramos año tras año y ahora, bueno, en el 40 aniversario, es porque necesitamos tener memoria. Y parece que la memoria a veces nos falla. Por supuesto, porque a veces no se recuerdan las cosas tal cual, ¿no? ¿Qué sucede después del 2 de octubre? Lo que nos comentabas acerca de las Olimpiadas, todo marcha a las mil maravillas y llega una fecha importante para los mexicanos, el 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, que para nosotros es la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. El Día de Muertos. Que es el Día de Muertos. Y aquí el 1 de noviembre del 68 se hace una pequeña ceremonia en honor precisamente de todos los caídos. La versión oficial decía que eran 30, la versión extraoficial y como que un poquito más real eran 300 los muertos y quizá más porque han ido apareciendo, ¿no? Esto que comentábamos de los ductos de aire, en fin, más miles de desaparecidos. Sí. Entonces, son huellas, son cicatrices que mucha gente y muchas familias las siguen teniendo, ¿no? ya sea para lamentarse, ya sea para victimizarse o ya sea para tomar fuerzas y seguir luchando. Yo no me imagino lo que es para una madre no saber el paradero de su hijo, estudiante. Debe ser una cicatriz, una herida abierta impresionante. Pero bueno, hemos hablado acerca de todos los personajes que tuvieron que ver con esta gesta, con este movimiento estudiantil, pero no hemos hablado acerca de los artífices de esta matanza. Yo primero, retomando todos los documentos que tenemos aquí a la mano, todas las fuentes bibliográficas, los documentales, las películas, los archivos que se han ido destapando a lo largo de los años, yo señalaría como primer personaje clave en el desarrollo del movimiento represor, que culminó en una matanza, al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto, y junto con esto, porque también vamos por grados y buenos niveles jerárquicos, está Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación de ese tiempo. Además, por ejemplo, podríamos pensar en Alfonso Corona del Rosal, que era el regente del Distrito Federal en esa época, Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director federal de seguridad de esta famosa e infame agencia que realizaba labores de espionaje infiltrados en los grupos disidentes en la República Mexicana. Otro importante perseguidor fue Miguel Nazararo, miembro de la Dirección Federal de Seguridad. Podríamos irnos después a Luis Cueto Ramírez, el jefe del infame batallón de granaderos del Departamento del Distrito Federal. En efecto, y también tenemos a Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa Nacional, a Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia, y tenemos a otros tantos que han sido importantes como Hernández Toledo y otros protagonistas por ahí. ¿Qué sucede con todas estas personas? ¿Qué ocurre? Como bien decías, Díaz Ordaz, bueno, era el representante del pueblo de México y aquel que era el encargado de su cuidado, de su protección y de su bienestar. El adalid de las buenas costumbres. Ah, sí, porque además, ¿qué pasaba con Díaz Ordaz? Díaz Ordaz obviamente viene de la vieja usanza, viene con unas ideas posrevolucionarias, pero también de una ideología muy impositiva en donde el jerarca y el patriarca de la familia es el que tiene la voz, el mando y la razón absoluta en todo. Sí, entonces, claro. ¿Lo haces o no lo haces porque lo digo yo? Incuestionable, además de que estaba investido por el rango de presidente constitucional de la República Mexicana. En efecto, aquí es en donde viene lo más importante para él. Tenía el poder absoluto. Sí. Y lo que hizo fue utilizarlo, aunado a Luis Echeverría. ¿Qué pasa con estas dos personas? Hay una parte en donde el juego del poder es tan grande que se convierte en ellos mismos. Ajá. Y entonces hay una anécdota que me contaron, la verdad, no sé si sea cierta o no, en donde en una de las tantas marchas que hicieron hacia la plancha del Zócalo, empezaron a gritar, ¿no? Que saliera, que querían que los escucharan y todas las cosas, ¿no? Represor, opresor y todo esto. Y que alguien, esto ya ni me acuerdo la verdad a estas alturas, que dicen, señor presidente, ¿por qué no sale? A ver qué quieren, cálmelos. Así como que déles a tole con el dedo y se van a ir contentos, son chavos. Y él dijo, no, porque no les voy a hacer caso. Estas son palabras mías, pero casi casi estos chamacos babosos. Ajá. Y dos, si salgo y me empiezan a decir de cosas, yo no lo voy a soportar, porque yo no estoy para que me falten al respeto. Porque yo soy el presidente de la República. En efecto, si esa anécdota fue real o no, al menos toda su actuación mostró que eso había dicho y había hecho, digámoslo así. Congruencia con su forma de pensar. Sí, eso sí, era una persona muy congruente. Decía que México estaba en peligro ante la amenaza de los comunistas y de las buenas costumbres. A él le importaba mucho esta parte patriarcal y que lo obedecieran, que la cadena de mandos no se perdiera, que esto era algo sumamente importante para él. Y aquí lo estaban desafiando y era algo que no podía tolerar. Pero bueno, como se dice y como las cosas que pasan, ¿verdad? Yo fíjate que me acuerdo por ahí en alguna ocasión, escuché una anécdota que dijo Jacobo Zabludowsky, quien en ese momento era la voz de México. 24 horas su noticiero, estaba comenzando por el 68 más o menos, era pues obviamente el medio de información oficial para la nación. Y que Díaz Ordaz le llamó a Jacobo Zabludowsky y que le dijo, estos momentos tras la matanza son momentos de solidaridad. Por favor, señor Zabludowsky, no utilice la corbata negra. No queremos dar el mensaje de que estamos de luto. y Jacobo Zeludowski, quien siempre utilizaba una corbata negra, pero por motivos personales, por una pérdida, por un duelo, le dijo: señor presidente, lo siento, es la única que tengo. Si eso es lo que refleja el duelo de una nación, lo siento, no es mi intención. Era un hombre que manipulaba todos los eventos a conveniencia de su buen criterio, que dictaba de alguna manera el cómo debía de ser la vida nacional. Por supuesto, pero fíjate que aquí, como siempre pasa también con la gente que está en el poder y con la gente que se rodea, estaba Luis Echeverría. Díaz Ordaz ya murió hace años y... Sí, murió concretamente el 15 de julio de 1979 de cáncer de colon. Además que es bastante interesante porque el cáncer, hemos de recordar que son todas estas partes de enojos contenidos y también depresiones, duelos, tristezas, ¿no? Y bueno, en colon ya se podrán imaginar todo lo que el hombre retenía, ¿no? Luis Echeverría, pues era otra persona que le gustaba el poder. Ávido de poder. Le gustaba mandar. Y yo creo que en cuestión de personalidad narcisista le ganaba a Díaz Ordaz. Wow. Luis Echeverría era totalitario. El otro era el cacique, el rey, el patrón. Pero este lo quería hacer eso y más. Entonces... urdió bastante bien diferentes cosas, porque además hacia abajo, pues como era la Ciudad de México, él tenía la obligación de ver por la Ciudad de México, y también fue armando, él quería la silla presidencial, entonces también esto era algo que buscaba desde una posición narcisista, en donde él buscaba el control y la adoración del pueblo. Y con esta situación pudo ir armando absolutamente todo, junto con el subsecretario de Gobernación, obviamente, el regente del Distrito Federal y todos los demás que estuvieron involucrados. Y también con quien él pactó mucho fue con los medios, en donde él lo que buscaba era el control total. ¿Qué nos habla este tipo de personalidades? Obviamente de la narcisopatía. ¿Qué contiene? Una exacerbación de la propia estima, la cual no es valorada correctamente, en donde se cree Dios y todopoderoso, en donde todos los demás tienen que hacer sus peticiones, es como el niño berrinchudo. Muchos han visto todo esto de la masacre llevada a cabo tanto por Díaz Ordaz como Echeverría como un gran berrinche, como una gran explosión de ira. También la parte de la narcisopatía nos habla de un manejo irreal de la información. Ellos creían que los querían derrocar, que los querían tirar, y así lo han declarado, que querían la silla para el comunismo y para estos estudiantes revoltosos. Que eran un peligro para México, no sé a qué me recuerda, pero... En efecto, era un peligro para todo este movimiento, ¿no? Era otro tipo de situación. Entonces, ellos se sienten amenazados por propia proyección, porque ellos sí lo harían. Y entonces lo ven en el pueblo, lo ven en la gente, y entonces mueren de miedo, y lo que saben hacer es reprimir en una forma dura y severa. Lo peor es que lo duro y severo llevaba balas de por medio. Fíjate que ahorita tú acabas de decir algo importante, el poder represor, el poder de control que tenía el secretario de Gobernación, la mordaza que puso a los medios de comunicación. Dijimos en el capítulo anterior que la prensa, los medios impresos, pues obviamente no tenían la libertad de hacer una crítica abierta hacia el gobierno, no tenían la libertad de hablar acerca de toda esta matanza, de toda esta serie de vejaciones que cometían, vaya, las personas que supuestamente estaban destinadas a velar por la seguridad de nosotros, de la población civil. Yo quiero pensar, el secretario de Gobernación creó numerosas columnas, numerosos espacios editoriales en muchos periódicos del país, destinados a desprestigiar no solo a la comunidad estudiantil, sino a todos aquellos que les apoyaban. Por ejemplo, se desprestigió a muchos intelectuales de la época que apoyaron abiertamente el movimiento. Quiero pensar en un José Revueltas, que fue encarcelado en el penal de Lecumberri. Ya decíamos que esta podría ser otra historia de Lecumberri. Quiero pensar, no sé, en las descalificaciones que se hicieron a Octavio Paz, quien en ese momento era embajador de México en la India, y que el hombre pues renunció como un acto de dignidad. Quiero pensar también en Carlos Fuentes, que también fue objeto de toda esta calumnia por parte de este aparato mediático forjado desde el poder. Por supuesto, y también está Carlos Monsiváis, que habla con mucha tristeza acerca de este día y dice que ha sido uno de los días más tristes que él ha vivido, ¿no? Sí. Y ha pasado. Entre estos, bueno, también hemos de recordar al ingeniero Heberto Castillo, a David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que sí, una gran cantidad de represiones. Este hombre, Gilberto Rincón Gallardo, quien también fue uno de los artífices y grandes apoyos del movimiento estudiantil, fue brutalmente reprimido. Incluso hubieron amenazas ejercidas por algunos miembros de la Dirección Federal de Seguridad, en los cuales se presentaban abiertamente en su casa e intentaron golpearlo, por ejemplo. Había muchas amenazas, la gente vivía con miedo. Sí, y aquí, si nos vamos a cadena de mando, lo que sigue precisamente es el ejército. Recordemos que el ejército, bueno, en primera estaba para cuidar y está para cuidar a la población, en este caso los mexicanos, ¿no? Y lo que estaba haciendo era reprimirlos. Bueno, exactamente. Pero ¿qué sucede? Ellos funcionan por jerarquías, por mandos y por órdenes. Y muchos lo dicen, nosotros estábamos cumpliendo órdenes. Sí, porque supuestamente el máximo comandante del ejército es el presidente constitucional de México. Sí, que cuando lo requiere, bueno, él puede dar mando y orden, ¿no? Efectivamente. ¿Qué te parece si retomamos, Guadalupe, este tópico, el ejército como gran actor de la matanza de 1968, y lo hacemos después de esta pausa? Gente, no lo puede olvidar. Entra el orco, la sangre corrió, delegados que sabían la verdad. Esa injusticia al país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas, el gobierno mandó con orden directa de tirar a matar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por lo que está tomando asesinar. Testigos del Crimen y Random House Mondadori México te regalan 3 ejemplares del libro Señas Particulares, de Josefina Estrada. Un recorrido por las entrañas del servicio médico forense, la fosa común y los cuerpos en descomposición. Solo tienes que enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Únicamente el 15 de octubre de 2008. Donde nos platiques tus impresiones del programa hacia nuestro tercer aniversario. Sangre y letras en Testigos del Crimen. Promoción válida solo para la Ciudad de México. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CBLK invita. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Este es un anuncio del equipo de investigaciones especiales de Radio Raza. Soy Roberto Ressler, reportando desde el penal del Catarrito. Fuentes confiables confirman que Radio Raza regresa a la actividad a frecuencia cero este 12 de octubre. En otro orden de ideas, 2 cabezas de lampa escaparon de este centro penitenciario. Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, mejor conocidos en el bajo mundo como La Dama y el Vagabundo, parece ser que siguen conduciendo su programa de Testigos del Crimen. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Transmitiendo desde la Bartolina Sur, debido a mi mala conducta esta semana, Roberto Ressler, seguiremos reportando. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaba la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanza del hombre, en vano fue. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, donde están los mandos asesinar. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen, conmemorando el 2 de octubre de 1968 la matanza de Tlatelolco. Y bueno, hemos estado platicando desde el programa anterior acerca de todos los acontecimientos. Hoy, ¿quiénes son los protagonistas y qué sucede? Y nos quedamos platicando acerca del ejército, que es uno de los principales protagonistas. Exactamente, porque por ejemplo tenemos el dato que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, pues vaya, fue uno de los hombres que tuvo una participación más activa en la represión de los estudiantes. Yo sigo sin concebir, Guadalupe, cómo es que si bien el ejército obedece órdenes superiores, esa es la base de cualquier fuerza armada, obedecer, y que acataban las instrucciones de su comandante supremo, que es el presidente constitucional de México, aquí entra el libre albedrío. ¿Por qué ellos tuvieron la sangre fría de jalar un gatillo, de ejercer fuerza, de penetrar con una bayoneta el cuerpo de otra persona que supuestamente es la persona que ellos están destinados a proteger? Esa es la parte que yo no puedo comprender. Obviamente hubo muchos, como tú mencionaste en su momento, hubo muchos actores, hubo muchos elementos de la milicia, de la policía del Distrito Federal, de la policía judicial también estuvo por ahí presente, muchos miembros del batallón Olimpia, que se le ha satanizado tanto, hubo muchísimos elementos que ayudaron o que trataron de ayudar a los estudiantes. No hay que perder de vista, no todos fueron malos. No, en efecto, no todos. No todos, pero desafortunadamente siempre, como dice el refrán popular, pagan justos por pecadores. Y la percepción popular que se tiene es que el ejército, que el grueso de sus elementos fueron los que propiciaron esta matanza. Porque ha quedado completamente descalificada la idea, la versión oficial, de que la milicia actuó como una respuesta ante aquellos estudiantes beligerantes que tenían armas de fuego escondidas y que comenzaron a disparar en contra del heroico cuerpo militar. Vaya, los testimonios, los documentos han dejado en manifiesto que eso no es cierto, que había una instrucción, que había, como dices, desde el mando más alto, desde la esfera más arriba, de aniquilar completamente el movimiento estudiantil que ponía en riesgo, según su creencia, la estabilidad de la nación. Sí, es esta parte paranoica que tenía el gobierno y que manifestaba mucho tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría, en donde me van a hacer mal, me van a hacer daño, pero es a mí. Y como yo soy México y México soy yo, entonces esta parte megalómana, narcisista, como ya había dicho, pues entonces se expande, se extiende y se rebasa. Ya no había aquello que detuviera o frenara ese tipo de delirio, porque ya estamos hablando de cuestiones delirantes por parte de los altos jerarcas del país en ese momento. Entonces, ¿qué hace muchas veces el paranoico? Me quieren dañar, me quieren afectar. ¿Por qué? Porque en realidad es una proyección. Yo los quiero dañar y yo los voy a afectar. Y lo que hacen es la actuación. Fue, aunque se oiga horrible, una actuación no fallida, porque no fue inconsciente. No, fue deliberado. Fue completamente deliberada, pero a fin de cuentas toda una actuación que cuando empezaron a recoger los cuerpos no había solamente estudiantes, había mujeres, había hombres, había ancianos y había niños que vivían en Tlatelolco y que habían bajado para hacer burla porque habían ido por su pan, por cualquier otra cuestión, y ahí estaba. ¿Qué pasa con el ejército? Sí está para obedecer, sí está también para cuidar, y muchos cuidaron, muchos se confundieron con todo este tipo de situación. Pero también el tipo de información, el equiparable que hablaban como estudiante igual a terrorista, estudiante igual a comunista, estudiante igual a enemigo. Entonces, ahora sí que el cometido era eliminar a todo aquello que pudiera ser una amenaza. Ellos lo que realmente, muchos, no todos, lo creyeron es que era una amenaza. Uh-huh. Y aquí también hay otra parte no salvable del ejército. Nuevamente nos enfrentamos al gusto del poder. Sí. Ver tanques militares, digo, mi mamá me lo describía. Yo no me puedo imaginar pensando en la oficina de mi madre, en el edificio de ese editorial, que enfrente hubiera 3-4 tanques. Sí, impensable. De la misma manera que hoy en día la actividad del crimen organizado ha militarizado muchas partes de la República Mexicana. A la gente le cuesta trabajo ver al ejército haciendo rondines por las calles de su ciudad. Es algo alarmante. Claro, entonces probaron lo que era también el poder. Uh-huh. Y muchos empezaron a abusar de ese poder. Se dice que Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa, obedecía de manera férrea al presidente y al secretario de Gobernación por dos circunstancias. Número uno, su propia vocación militar, porque se sabe que era un hombre que acataba órdenes, era un hombre fiel de las instrucciones que le daban sus jefes. Y además porque él tenía las mismas aspiraciones a la presidencia de la República que tenía Luis Echeverría Álvarez. Obviamente, si ponemos en una báscula a Marcelino García Barragán contra Luis Echeverría Álvarez, que era un hombre que tenía una trayectoria mucho más encaminada hacia el poder, obviamente iba a pesar más Luis Echeverría Álvarez, y así lo juzgó la historia. Recordemos que estamos en un momento histórico donde no hay una legítima existencia de una oposición. La oposición no. En ese momento es una caricatura. Es el partido que se encuentra en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, el que va a asegurar la sucesión presidencial y designó a Luis Echeverría Álvarez como el nuevo presidente de la República. El que seguía. Y aquí con esto también los militares, por ejemplo, así como Luis Echeverría, probaron el poder y lo querían para ellos, como muy lejana pero muy querida la posibilidad era que también militares regresaran a la silla presidencial. Y esto era algo que también les sonreía y les gustaba en cuestión de idea. Además de todo aquello que podían establecer con el ejército como un don de mando, ustedes saquen sus conclusiones, queridos escuchas, pero el colegio militar es muy hermoso, es muy bonito, es un campo enorme que hoy se encuentra en la entrada o la salida, como lo quieran ver, a la autopista Cuernavaca-Morelos, una de las ciudades más bellas de aquí de México. Pero este hermosísimo centro para los militares fue después del 68, porque antes estaban inmersos nuevamente en la ciudad. Inclusive hay una estación del metro, Colegio Militar, que se llama Colegio Militar y que ahí estaba. Y ahora el Colegio Militar está en esa zona y con lo que quisiera, ¿no? Ganaron muchas cosas, muchas prestaciones y además ante los ojos de los gobernantes, pues obviamente mucho prestigio. Atemos cabos, Lupita. Ya dijimos que Gustavo Díaz Ordaz murió el 15 de julio de 1979, pues de alguna manera el juicio de la historia está ahí, ha rendido su veredicto. El hombre, a pesar de todo, jamás se arrepintió. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Él murió creyendo que hizo lo que tenía que hacer, que se tuvo que ensuciar las manos, pero lo hizo en beneficio de México. Sí, porque lo rescató y esto lo declara precisamente y dice que él no se arrepiente y que lo hizo bien. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Las presiones de la sociedad civil originaron la creación de la llamada Fiscalía para la Investigación de Movimientos Políticos del Pasado, una cosa así por el estilo. El 19 de julio del 2006, Luis Echeverría Álvarez fue de alguna manera señalado por el magistrado federal José Ángel Matar Oliva como el principal concebidor y perpetrador de manera intencional de la matanza de 1968. Ese fue el dictamen que elaboró este juzgador. Entonces, por primera vez en la historia, se apunta el dedo hacia un expresidente como responsable de una masacre de tal magnitud. Obviamente, Luis Echeverría Álvarez, cuya salud está completamente minada, se dice que hoy en día permanece balbuciente, ya sin memoria, ya sin control de su persona, en su lujosa mansión allá por el barrio de San Jerónimo, en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Imagínense la casita que tiene el hombre. Se le revoca esta orden de aprehensión, se cambia, se transmuta en un auto de libertad, girado por el juez federal Ranulfo Castillo, en favor obviamente de Echeverría. Y pues ahí vive, pervive la idea en él de que actuó correctamente, que lo único que querían estos estudiantes era penetrar en Palacio Nacional y derrocar al presidente, posiblemente asesinarlo, decía él. Y entonces justifica de alguna manera su mano dura en toda esta maniobra, en todo este proceso histórico, y pues de alguna forma trata de lavarse las manos. Y él lo que ha declarado por años, cada vez que alguien le pregunta acerca del 68, en primera se enoja, ofende, ahorita ya no puede, pero antes lo hacía así, casi casi, esa frase de muchachito tonto, tú que me vienes a preguntar de estas cosas que ni sabes. Yo rescaté a México. Yo salvé a México, ¿tú qué preguntas? Junto con Díaz Ordaz. Y dice, porque le dicen, bueno, usted se arrepiente o duerme, ¿cómo duerme? Dice, yo duermo muy bien, ¿no? No sé tú, pero yo duermo muy bien cada noche, ¿no? Don Luis, ¿usted durmió tranquilo ese 2 de octubre en la noche? Siempre dormí tranquilo en mi vida. ¿Y ese día también? Siempre dormí tranquilo. Y dice, yo no tengo nada que pedir perdón y nada que perdonarme. Lo que hice fue justificado y lo volvería a hacer. El artículo 149 bis del Código Penal Federal de México establece que comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito, se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa de 15.000 a 20.000 pesos. En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación. Conclusiones, Lupita. Mira, aquí hay muchas teorías. Se habla también de la incursión de la CIA, se habla también de movimientos políticos, se habla de otro tipo de movimientos. Yo creo que aquí lo que hay es una sociedad que estaba despertando y que los adolescentes, nuestra parte fuerte, nuestra parte contestataria, nuestra parte que nos pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y esto ya lo cuestioné y no me parece, o lo que sea, levantó la voz. Y yo creo que eso es de lo más importante, ¿no? Muchas personas creen que después de eso México se cayó. No, no es cierto. También se les preguntó a los protagonistas del México antes del 68 y después se enojan y dicen que no hay ninguna diferencia. Sí, sí la hay. Claro. Hay mayor conciencia y mayor apertura. Y yo creo que aquí desde un aspecto psicológico, esto tanto en el consciente colectivo y en el inconsciente colectivo se va heredando, se va generando y se va presentando, porque se forman una ideología diferente y un respeto hacia lo que sientes, hacia lo que crees y hacia lo que piensas. Y esto yo creo que son de las cosas más importantes. Y viendo a personas como Díaz Ordaz y Echeverría, en donde su peor perdición fue el poder y a través de eso murieron y perecieron en cuestión política, a pesar de que ellos se vanaglorían, no fue así. Por ejemplo, Díaz Ordaz hablaba de mano dura y las buenas costumbres familiares, etcétera. Y hemos de recordar a su hijo, Alfredo Díaz Ordaz, que en paz descanse también, que era rockero, se dejó el cabello largo, era alcohólico, era drogadicto e iba en contra de todo lo que predicaba su padre. Entonces lo tenía en casa. Y esto obviamente es testimonio su desorganizada vida social que ha quedado documentada en numerosos periódicos. Sí, y en otras tantas cuestiones, ¿no? Y que nunca logró armar una base sólida en sí mismo para seguir adelante. Que se veía esta parte opresora del padre y que él quería rebelarse, pero que tampoco tuvo lo suficiente abstraído para sustentarse por sí solo y salir adelante. Porque sí, un rockero, pero y un músico muy mediocre, ¿no? Uh-huh. Digo, su papá sí fue presidente, pero él no dio pie con bola. Entonces, a esta parte de lo que él alegaba mucho Díaz Ordaz, pero que también lo vivió en su propia casa, y que yo creo que también hacia afuera una proyección de estos temores, y que lo hizo hacia afuera, y por eso los reprimió también, y los oprimió a los jóvenes de esa época con tanto énfasis. Igual, podemos pensar muy aventuradamente como una proyección de su propia familia, ¿no? La época en la que la rebeldía significaba algo, en que ser rebelde significaba algo. Pues ese ha sido el recuento que Testigos del Crimen hace de este movimiento social, de ese movimiento histórico, no como una forma de aprovecharnos de la fecha, sino como una manera de no dejarla pasar por alto, una manera de constatar el esfuerzo, el sacrificio de muchos hombres y mujeres que murieron en pos de una idea. Por supuesto, y bueno, en la emisión anterior les decía que la UNAM tiene una página, se me pasó a dárselas, es www.tlatelolco.unam.mx/40aniversario. Muy bien, pues ahí la... El 40 con número, perdón. No, y ahí está una muy buena recomendación. Sobre todo visiten el memorial, como tú mencionabas, visiten la Plaza de las Tres Culturas. Constaten por ustedes mismos qué se siente caminar por aquel lugar que fue escenario de tantas pérdidas humanas. No solamente en el 2 de octubre, sino en los tristes acontecimientos que rodearon los sismos de 1985. Y como dijo Octavio Paz, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, siendo psicóloga, la verdad, y siendo psicoanalista, una de las cosas que me importa mucho es el pasado, pero para entender qué sucede en el presente y qué puedo hacer con esto en el presente y en el futuro. Yo quiero agradecer a Norma Bautista y a Carolina Nicolás de la editorial Random House Mondadori México, quienes han proporcionado algunos de los libros que hemos ofrecido en este espacio y han escuchado las formas de ganarse uno de estos ejemplares. Y bueno, nos vamos a despedir, Guadalupe, con otra canción de protesta, otra canción que recuerda este triste episodio, en la voz de José de Molina. La canción se llama Ayeres. Y recuerden, esto es un homenaje, pero no solamente a los del 68, sino también a todos y cada uno que lucha por sus ideales, por sus creencias, y siente la sangre en su cuerpo porque está vivo. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar. La noche de Tlatelolco es eterno recordar. Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados, en un gemido profundo maldicen a los soldados. Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas, se fueron deshilachando adentro de una lodera. El 2 de octubre, señores, se partió la historia en dos. La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios. ¿No cree usted, joven o viejo, que si Dios aquí anduviera, aquella terrible noche a sus hijos protegiera? Se admiren, porque me admiren tampoco.